con los compañeros cantores y poetas, con los compañeros sabios de Oberol, con los compañeros obreros en las ferias, con los compañeros banderas del amor, con los compañeros vecinos en los barrios, cómplices de un sueño, hartos de traición, con los compañeros unidos y apretados, con los compañeros la organización. Marcha de un pueblo porfiado, chueco de tanto andar, con la frente bien alta, con la unidad popular. Gritan miles de voces, de la tierra surgen más, que nos señalan el rumbo, con la unidad popular. Compañeros voceros en las calles, con los compañeros. Bueno, estas canciones de Julio Fernández, es inagotable la creación de Julio Fernández, y cantando allí, uno lo ve a él incluido en esa letra, ¿no? Con los compañeros, con los compañeros, cantores y la música y demás, que es ideal la compañía de sus canciones para esta nota que tenemos ahora con Mary, con Patricia, Patricia Vázquez, Mary Corral, compañeras que siempre están en una labor central, estratégica, que es la de la finanza. ¿Cómo andan? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Labores de la finanza que además todos disfrutamos, porque es así. La labor de finanzas como la encaran ellas hace que la disfruten todos los compañeros. Cuéntenos de la invitación. Sí, el próximo sábado vamos a realizar una cazuela de mondongo. Y bueno, es para hacer finanzas y también es para deleitarnos, ¿no? Porque damos fe que va a quedar muy rica. Con las cocineras que tiene, imagínate. ¿Quiénes son las encargadas? Nosotras dos. Ay, muy bueno. Ay, que venía por ese es garantizada, está garantizada. Está garantizada una muy buena buceca. Ya están mandándole, no puede ser. Maite, de Buenos Aires. Abrazo a Mary y a Patricia. Bueno, porque las mejores abrazo grande, que empezáramos. Es un abrazo a Maite, que siempre está. Bueno, una buceca que desde ya, digamos, porque ya han preguntado, porque escuchan el aviso, ¿se puede comer ahí o se puede ir con la vianda a llevarse para la casa, no? Sí, sí, sí. Como siempre. Como siempre. Bueno, nosotros digo, antes de, obviamente que el tema gastronómico es muy bueno, pero también queríamos reafirmar la importancia de por qué hacemos finanzas y por qué estas actividades mensuales, que tanto, bueno, nos llevan a el compromiso de tener que seguir trabajando para nuestra organización y para la campaña que tenemos por delante también. Si bien reafirmamos todo durante años toda la importancia de las finanzas, de hacerla mes a mes por lo que nos implica todos los gastos fijos que tiene el local, en estas instancias de lesiones más aún, se incrementan los gastos y, claro, y los costos, pero bueno, y nuestra única forma de ingresos, como 26 de marzo en nuestro local central es esta forma, ¿no? Entonces, bueno, reiniciamos otra vez ahora después de esta movida grande que hubo con todo el tema de las internas, pero bueno, creo que una cazuelita ahora con el frío creo que viene bien, y como siempre, con precios muy económicos para que... ¿Se saca ticket antes? ¿Cómo es? Sí, como quieran. Pueden encargar a nuestros teléfonos, que ahora los vamos a volver a decir. O pueden... hay como 7 compañeros que ya me la pagaron en la departamental el martes. Y eso también para nosotros es muy importante, porque bueno, tampoco tenemos... ¿Es muy cara? El precio que es el costo, 150, eh. Ah, 150 pesos. 150 pesos, claro, el ticket. Con el pan, ticket, con el pan. Con el pan. En esta oportunidad va a ser la bebida aparte y los postres, claro, que tengamos también. Claro, que ya escuché algo del postre por ahí. Sí, no, vamos a hacer este budín de pan. Por favor. Bien caserito, espectacular, con bastante valores energéticos para esta época. Para esta época, bueno, como debe ser, claro, como debe ser. O sea que está bueno que la gente encargue porque así saben cuánta cantidad hay que, claro, hacer también, ¿no? Seguro, sí. Sí, la idea sí, porque tampoco podemos, tenemos disponibilidad de hacer tantos platos, pues, claro, obviamente por nuestras finanzas. Ahora, si alguien que es muy... dice, yo voy a llevar, para eso es el sábado, ¿no? El sábado a la una. Yo voy a ir a comprar para tenerla de almuerzo el domingo. Entonces me llevo cinco porciones, claro, se puede. Claro. ¿Cómo por no? Supuesto. Sí, llevo sí, una ollita, llevo un recipiente. Sí, recipiente sí. Ya nos ha pasado. Lo ideal, por eso queremos saber las cantidades en lo posible que los amigos y los compañeros que quieran nos avisen por lo menos hasta mañana. Ahí que está. Es la idea que tenemos, claro, para ya iniciar la, sí, sí, la comida. Siempre hacemos unos platos de más, ¿no? Porque si hay alguien que no pudo avisar o algo, también que vaya, que se tiren igual porque a ver. Sí. Y lo otro es gente que aprovecha estas oportunidades para colaborar aunque no quiera comer mondongo, sí, que diga, no, yo la verdad que prefiero no, pero igual colaboro con un par de tickets, claro. Y de última, de esa manera también colabora, sí, con las finanzas, que es el objetivo. El tema de colaboración también, sí, nosotros en ese sentido siempre estamos dispuestas a aceptar. No, seguro, obviamente, que es una tarea de todos los años. Y la gente, mucha gente sí opta por otra forma de colaboración que obviamente no. Son igual de útiles. Son igual de útiles para estas ocasiones. Sí. Y con música además. Esta bueno, vez. Ya eso es un tema aparte y muy. Vamos a tener a Julio Fernández, que bueno, se prestó él generosamente para ir. Para ponerle. Le ponemos música a esa cazuela. Y está, realmente siempre está, a pesar de sus achaques, y por suerte ahora está mucho mejor, pero siempre está presente. Entonces lo vamos a. Y tiene canciones nuevas, ¿no? Unas cuantas canciones nuevas, sí, que trajo ayer. Sí. Canciones como todas las de él, que son. Muy emotivas. Emotivas y son como útiles, vinculadas a las cosas más. Vos las ves. No sé, muy concretas son las canciones de él. Sé sí, esa forma de analizar unas canciones, pero. Bueno, yo muy le. Directas. Yo muy directas, lo invité, muy directas. A venir, pero por un tema de una cuestión médica no podía venir. Entonces le pedí, bueno, por lo menos escribime unas palabritas para saber algo de vos, porque realmente los conocemos, pero está bueno conocerlo un poco más. Entonces me pone acá que nació el 2 de diciembre de 1950, hace 44 años que está con su compañera. Tiene dos hijas y cuatro nietos. Fue a la escuela Ecuador y bachillerato en el Miranda. De profesión dibujante, artesano y ceramista. Desde 2002, obrero de la construcción. Comencé a estudiar guitarra a los 9 años en el conservatorio de Numen Vilariño. Mi primer profesor fue Daniel Biglietti y luego el profesor Oroná. Desde los 15 años integré numerosas bandas de rock, de estudiante milité en la ROE y en el 71 me integré al Frente Amplio, donde milité hasta que nos fuimos y separamos con el 26 de marzo. Desde ese momento en Asamblea Popular, Unidad Popular. Qué impresionante. O sea que tiene también. ¿Ves que hasta los datos de él son así de concreto, de sencillo, concreto. Sí, sí. Con lo que le da un peso impresionante. Así que él va a cantar. Él va a cantar. ¿Y Julio a qué hora más o menos? ¿Cómo está organizada la jornada al día? Y bueno, él a la una. A partir de las 13. A partir de las 13 horas. Y bueno, y él va a estar allí. Bien. Y después en determinado momento va a cantar. Ahí va. O sea que el que va a comprar, a comer ahí o a levantar una porción, a partir de la una. A partir de la una, sí. Perfecto. Si quiere quedarse a escuchar, aunque se aconsejamos lleve. Que se quede. Se sí. queda. Acompañarnos ahí un ratito. Sí, y bueno, se arman instancias y... muy lindas de claro. momentos que en otro, capaz que los compañeros de camaradería, que en otros momentos no se dan esas instancias. Exacto. Es una buena... Además venimos de la campaña, que la gente se veía, pero no daba mucho el rato para conversar. A las corridas, y ahora, bueno. Y ya da también para conversar por lo que viene. Está muy claro, bueno. Por lo que viene, y también esta cazuela da fuerzas para la campaña que viene, porque realmente... Sí. No sé si dijimos dónde es. No dijimos dónde es. Y es en el local central del 26 de marzo, Durazno, 1118. No casi se está Paraguay. Riendo, porque esto es la gente que escucha, sí, se claro, da cuenta no que se está riendo. No se están riendo de la Buceca. No. Nos estamos riendo de una compañera. De una, peor, bueno. Peor. Se están riendo de una compañera. De las gracias que hace una compañera. De las gracias de una compañera. Claro. Está entretenida y bueno, nos hace. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta venimos con más de las canciones que se van a escuchar el sábado en esta Buceca. Y si tienen ustedes preguntas que hacer u opiniones para dar, esta es la hora. Es verdad. Encuentra su lugar, salen almas libres, respirando libertad, sembrando caminos, abrazándonos. Cierran las heridas, vieja historia del dolor. Alcen las banderas, abrazándonos. Cierran las heridas, vieja historia del dolor. Alcen las banderas, vienen a marchar nuevos combatientes, viejos muros derrumbar. Viva la esperanza, viva la razón, viva por la vida, la aventura del amor. Como corre un río, los vemos venir. Ojos muy abiertos en la fiesta de vivir. Lluvia en las semillas, viento en la quietud. Diversidad plena, simplemente juventud. Alcen las banderas, vienen a marchar. Nuevos combatientes, viejos muros derrumbar. Viva la esperanza, viva la razón, viva por la vida, la aventura del amor. Bueno, sumamos una información a la charla que tenemos con las compañeras de Finanzas del 26. Cerró la ex Urreta en Salto y los trabajadores fueron enviados al seguro de desempleo. La empresa que se dedicaba a la distribución de jugo y agua cerró la planta y mandó a todos los trabajadores al seguro de paro. Bueno, una empresa, la Urreta es una de las marcas conocidas, sí, creo que fue históricas. De las primeras que se dedicaba a los jugos, ¿no? Ahora sí. Hay un montón que hacen jugos, pero el pero jugo parte del de naranja jugo Urreta, de verdad. Muy rico, era muy reconocido. Bueno, la cooperativa Fuente Salto, ex Urreta, cerró el galpón y mandó a todos los trabajadores al seguro de paro. 11 son los trabajadores afectados a la ex Urreta. Y bueno, es grave, es grave. Vamos a ver si podemos establecer algún contacto con ellos. Sí, hoy leíamos la información del frigorífico Pool, que dice que hay 30 trabajadores que quedan sin trabajo por una resolución de la firma Minerva Foods, este grupo brasileño, que no se habla del tema. Y lo que nos están agregando ahora como dato es que el frigorífico Pool mandó de licencia a todo el personal, más los que echaron después de retomar la licencia. Se va a hacer un paro, supuestamente. Las faenas que no hace el Pool las hacen entre el frigorífico Canelones y Carrasco. O sea, la patronal maneja esto, porque es la misma patronal. Y así se completan los jornales de los trabajadores, porque hay uno que no trabaja. Qué barbaridad. Entonces van rotando la miseria, ¿no?, entre los trabajadores. Y después hablan de por qué el problema del BPS, ¿no? Porque con la cantidad de gente a seguro de paro es una forma de financiar el BPS también. Que dicen que hay que bajar la edad. Sí. Hay que subir la edad. Exactamente. Por eso sí habrá que luchar, ¿no? Si habrá que luchar y si habrá que cambiar esto de una buena vez. Para lo cual hay que enfrentar las dificultades, y una de las dificultades son las finanzas. Sí. ¿Cómo se hacen los volantes? ¿Cómo se hace para tener un aviso en una radio que no sea la nuestra? ¿Cómo se hace para viajar al interior? Todo. Para hacer los afiches, para imprimir las listas. Todo es plata. Incluso que para los compañeros mismos que puedan venir a Central, el tema de los costos de boletos. Sí, claro. O sea, para todo es realmente de finanzas. Realmente. Hay una pregunta, yo la voy a poner como anónima, porque ella dice que es privada. ¿Tienen vino? Por supuesto, nunca falta. Bueno, así que vos vino nunca estás falta. Lejos, pero oís... para una buceca sin vino no resulta, me parece. Bueno, hay otro mensaje que dice: yo quiero 3 para llevar. Es Rubén de La Teja. ¿Cómo no? Hola. ¿Cómo hace? Él puede retirar después de la 1. Vas a venir a buscar Rubén al mediodía, entonces directamente. Sí, a la una, a partir de la 1. Si puede traer un recipiente para llevarla, mejor. Ahí está. Bueno, y hay un oyente que hace unos días que está mandando mensajes, que es vegetariano. Entonces, él dice, yo entiendo la lucha que él da, claro. Dice que buceca viene de la palabra del germánico, que quiere decir vísceras. Los animales son nuestros compañeros del planeta, no son comida, no son cosas. Se puede suplantar el mondongo por seitán y se puede comer sano sin matar a ningún animal. Ayer, cuando mandaba un mensaje por el mismo tema, respetamos la posición que tiene, pero da para discutir muchas cosas. No, también nos podría acercar alguna receta, porque nosotros no sabemos, ¿no? Capaz que sería claro, buena si sabe hacer, nos acercar a una receta. Pero son cambios culturales que llevan mucho tiempo, y además claro. Hay que discutir el tema. No todo el mundo está de acuerdo en ser vegetarianos. Claro. Y es así, y hay que, es respetable, pero hay que discutir. Bueno, repetimos los datos básicos. Es el sábado. El sábado, a partir de las 13 horas, Durazno 11:18, Casi Paraguay. El valor del ticket son 150 pesos, incluye el pan. Sí, va a haber bebidas, por supuesto, y postres. Nos llamaron para ver cómo podían colaborar y nos van a llevar algunos refrescos también. Muy bien. Que está muy bueno, porque claro. Capaz que no pueden comprar o no quieren comer eso. Y bueno, dicen, ¿cómo puedo colaborar? Sí. Insistimos en la medida de que pedimos el apoyo de todos los compañeros, de todos los amigos, de todos los oyentes, por la necesidad de las finanzas que tenemos para seguir nuestro trabajo político, que parece quizás una buceca, no, para muchos piensen que no cambien, pero bueno, para nosotros es el ingreso mensual, y actividades como estas se multiplican por algunas, claro. En algunas zonas, pero bueno, es nuestra forma de ingreso y necesitamos que en esta instancia nos apoyen, como hasta ahora han hecho, porque necesitamos de esa finanza para el trabajo político. El que quiera ya reservar, ¿a qué teléfono tiene que llamar? Sí, es el mío, que es 094-847-778. Repetilo, 094-847-778. Y Patricia. El mío es 094-092-418. Muy bien. Bueno. Para los que quieran reservar, y pregunta, porque esto siempre sucede, que hay oyentes que van y de repente pueden reservar o comer un par de porciones, pero que pueden llevar una torta dulce o que pueden llevar algún también, complemento para... ¿Cómo no? Eso también se... Sí. Viene bien. No. Sí, viene bien. Ayuda. El postre central va a ser budín de pan. Pero por supuesto que siempre estamos abiertos a todos los compañeros que quieran colaborar en... Bueno. Con dulces. Claro. Muy bien. Eso para seguramente complementar a aquellos que tengan ganas de comer algo más, incluso si se alargan las horas, digan, bueno, capaz que me como un pedacito de torta, que haya algo para... Esa es una buena costumbre, sí, para llevas un pedazo de torta, claro. Vamos para a hacer café también para, lógico. Para tener calentito, así que bueno. Muy los bueno. Esperamos. Y muy bueno. A la 1 de la tarde, entonces. A la 1 de la tarde, Durazno 11:18, Casi Paraguay. ¿Y dura hasta que se termine el mondongo?